Bueno, mujeres, a ver, cuéntenos de qué se trata todo lo que iba a pasar hoy o lo que está por pasar o lo que ya no pasó, pero bueno, de a ver, echen luz sobre toda esta cuestión que tampoco sabemos por ahí los comunes mortales. Bueno, les habla Belén ahora. Dale. Yo creo que está bueno por ahí entender un poco qué son las levas para después entender todo lo que pasó en las semanas anteriores y lo que puede llegar a pasar a lo largo del año. Perfecto. Las levas son las letras del Banco Central, que en realidad lo que son títulos de deuda de corto plazo. Es decir, es un documento que usa el Banco Central para financiarse, digamos, o para retener peso. Es decir, a los inversores les otorga la letra del Banco Central, que es un papel, a cambio de pesos, digamos, de plata. Y ese papel, digamos, esa letra del Banco Central, otorga una tasa de interés que actualmente es altísima, está en el 40%. Y bueno, con la finalidad de, obviamente, de obtener una rentabilidad. Este instrumento se ha usado para dos cosas. Bien. Por un lado, para evitar el aumento inflacionario, o sea, porque o sea, la teoría económica que manejan las autoridades monetarias actualmente es que la inflación es consecuencia de una emisión monetaria alta, o sea, que debido a que hay muchos billetes por la economía dando vuelta, es que hay inflación. Bien, ajá. Entonces, ellos dicen, para que no haya inflación, y como lo decía Macri, que bajar la inflación era lo más fácil, y dicen, bueno, saquemos el dinero de la economía. ¿Cómo lo sacamos? Con las levas. Bien. Eso por un lado, ¿no? O Ajá. sea, retener la inflación. Y por otro lado, para evitar que se vayan los pesos al dólar. O sea, ¿qué pasa? La realidad también es que las levas no las compra cualquiera. O sea, nosotros no las podíamos comprar. Sí, sí, Primero porque sí. tienen que ser grandes montos de plata y se hace a través de bancos o agentes. Pero en fin, la idea es que la plata no se fuera hacia los dólares, sino que quedara en los levas. ¿Para Bien. qué? Para que no aumente el tipo de cambio. Entonces, a través de este instrumento se mantenía planchado el tipo de cambio y la inflación. Pero, ¿qué pasó? Que este último tiempo, debido a distintas condiciones, primero en diciembre, esto de que perdió un poco de autoridad el presidente del Banco Central con los cambios de las metas de inflación, después el contexto internacional donde Estados Unidos aumenta las tasas de interés, entonces resulta más interesante llevarse las inversiones de Estados Unidos, la apreciación del dólar a nivel internacional, o sea que ha tenido mayor valor el dólar, todos estos factores han hecho que el dólar sea más rentable o que atraiga más a las inversiones. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Se esperaba que hoy, que era un día donde se liquidaban las levas, o sea, se les paga a todos los tenedores de levas, se les pagaba ese interés. Ese 40%, ese 20, sí. Exacto. Entonces se esperaba que todas esas personas, empresas, bancos, Sí. vendiesen esas levas y que con los pesos que recuperaban se fuesen al dólar y el dólar aumentara. Claro. Ese era el miedo más grande. Pero que ese miedo en realidad viene desde hace tiempo. Cada vez que se liquidaban levas pasaba lo mismo. El año pasado, en diciembre, cuando se hizo la reforma previsional, que también hubo una liquidación de levas a la semana siguiente, una cuestión así, estuvo ese mismo miedo y de hecho pasó, digamos, que hubo una trepada del dólar también. Claro, obvio que llegamos a Pero 25,50 el dólar. sí. Y lo que pasa ahora fundamentalmente es que estamos en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que se va a llevar a cabo este viernes. O sea, este viernes se junta el FMI para determinar si se va a dar lugar a este préstamo que está pidiendo el gobierno de la República Argentina. Sí. Por eso también se han metido tantas fichas a hoy y por eso mismo esta mañana el gobierno puso a disposición del mercado 5 mil millones de dólares y por eso mismo se logró planchar el dólar. O sea, Para que no claramente. pase ninguna crisis previa a esta negociación. Exactamente. O Bien. sea, ha sido sumamente estratégico y por eso se ha puesto tanta plata también. Se hizo en la modalidad stand-by, que en lo que consiste es que el Fondo Monetario te va dando plata a medida que vas cumpliendo metas económicas o las reformas que te exige, digamos, esta entidad. Es como, por ejemplo, cuando uno va a hacer la instalación de gas en la casa, que vienen y te hacen el primer control, te dicen, bueno, está bien, puso bien las cañerías, está bien tal cosa, listo, pasa. Después viene la segunda inspección. Eso es stand-by, sí, bien. Exacto. Bueno, de ahí esto es un tema que es lo que más nos preocupa, por lo menos a mí, uh-huh. y en el espacio, ¿no? Son esas condiciones justamente del Fondo Monetario que veníamos librados hace 10 años, que no teníamos nada que ver con esto, y ahora volvemos. Uh-huh. Y es que las condiciones son muy duras. Siempre en busca de achicar el déficit fiscal, que eso implica más ajuste, o sea, menor gasto público. También un montón de reformas estructurales que, si nos ponemos a pensar, en realidad vienen bastante sintonizado con lo que hace el gobierno, con lo que ha hecho el gobierno, con la reforma previsional, con la reforma tributaria y con la reforma laboral, que bueno, que todavía está ahí. Toda esta situación que se viene dando, y un poco lo habíamos dicho la semana pasada, va a generar inflación, va a haber aumento de combustibles, aumento de tarifas y demás, y todo esto impacta más que todo en la parte de las mujeres. Tenemos esto que también hablaba Belén con el tema de achicar el gasto público, implica un desfinanciamiento al sector de la parte de la seguridad social. Esto es lo que estamos hablando, es el tema de la reducción de las contribuciones patronales y los aportes provisionales. Que se dio, digamos, en la reforma provisional del año pasado, ¿no? Entonces, esto, digamos, afecta a las mujeres que están trabajando, en el sentido de que por ahí se recorta el trabajo o terminan siendo trabajos más precarizados, o las mujeres que en realidad no están trabajando y que tienen sus pensiones por la parte de la parte de seguridad social. ¿Por qué? Porque tenés que en la parte de los beneficios sociales han disminuido, van a disminuir, digamos, en vez de aumentar el 12%, aumentaron un 5%. Ahora las moratorias, de la cual el 86% son mujeres, fue reemplazada por la pensión universal del adulto mayor. Y esto también tiene sus prejuicios, sus perjuicios, en el sentido de que han aumentado la edad a partir de la cual obtienen esos beneficios, ya no son a 60, sino aumentan a 65 años. El monto que se dan en esta pensión son menores al mínimo provisional, y lo que sí va y también genera una discriminación en el beneficio, ya que no va a ser el mismo para la persona que aportó en su vida, digamos, que cuando es económicamente activa, a la persona que no aportó porque tuvo su trabajo de ama de casa, por ejemplo. Claro. Y también hay problemas con las mujeres que son inmigrantes. También es una pensión que, si sos viuda joven, no podés tener la asignación universal por hijo. Entonces, como que todas estas reformas impactan mucho más a la mujer que, digamos, en lo que son la población, ¿cierto? Claro. Bueno, todo este tema, digamos, que son las consecuencias de la reforma previsional que se aprobó el año pasado, son, bueno, de un informe que hicieron unas compañeras del Espacio de Economía Feminista a nivel nacional. Y ¿por qué lo traemos a colación, no? En el año 2012, la presidenta, secretaria general del Fondo Monetario, Christine Lagarde, hizo declaraciones de que la vejez, de que con el paso de los tiempos, estaba aumentando el riesgo de la vejez, el riesgo financiero de la vejez. Es como que lo que le preocupa al Fondo Monetario Internacional, y que se lo baja, digamos, a todos los países en los que interviene, es que cada vez sale más caro mantener a los viejos. O sea, por decirlo, ¿no? De una manera sencilla. Ellos dicen, la gente vive más. Dice, la esperanza de vida ahora es mucho más alta. Entonces, tenemos que aumentar la edad jubilatoria, claro. Porque si no, se hace más caro mantenerlo. Y por eso, digamos, esta reforma que se hizo el año pasado encaja también, digamos, con estas posturas del Fondo Monetario, y por eso también nos da lugar a pensar lo que se puede llegar a venir si uno entra en ese, que ya creo que ya estamos perdidos lamentablemente, si uno entra en ese convenio con el Fondo Monetario, donde te establece restricciones tan, tan crudas y tan marcadas. Es más, las políticas implementadas por este gobierno se catalogan como gradualistas, y consideran ellos que lo mejor tiene que ser actuar por shock, que tendría que haber sido todo mucho peor. Sí, ese es más o menos, digamos, el panorama que se viene, y bueno, hay que esperar qué va a pasar el viernes. El viernes, exacto, te iba a decir. Para ver qué condiciones van a poner, que bueno, vamos a tener que acatar para que nos presten esos fondos, que encima esos fondos son para salvar el sistema financiero, tampoco digamos que la plata que va a entrar va a ser para inversión pública, cuestión que pueda generar más empleo y demás. Entonces, exacto. Por más que en los últimos años han tratado de hacerle una lavada de cara al FMI, porque es cierto, vienen tratando de ponerlo como que, bueno, no es lo mismo que antes. Exacto. En un cartel que por ahí salía, no es el fondo, el FMI no es el mismo de antes. Es eso. Las medidas son de austeridad y vamos a seguir con una economía que se empieza a ajustar y uno se va a tener que acomodar a eso, por más de lo que bien, o sea, planteen más a nivel formal el gobierno de las medidas que se tomen. Hola. Hoy en día ya sabemos cómo viene la mano y bueno, hay que ver, además estamos, se está tratando también a nivel coyuntural, tenemos las elecciones del año que viene, entonces como que hay que ver qué postura toma el gobierno después y tener cuidado con lo que empiecen a hablar, digamos, a nivel de la palabra del Estado, porque, bueno, siempre achican un poco, tratan de minimizar las cuestiones económicas, pero no se viene un buen panorama, digamos. Claro. También una cuestión que se da siempre es que ellos aprovechan el año que no es electoral para los ajustes. Claro. Pasó en el 2016. En el 2016 también hubo una devaluación del 40%. Uh-huh. En ese año no hubo crecimiento, aumentó muchísimo el desempleo. Y en el 2017 hicieron todo lo contrario, digamos, lograron revertir algunos indicadores económicos, como mejoraron algo, ¿no? Uh-huh. Comparado con lo grave que había sido el 2016, pero de cara a las elecciones nada más. Claro. Y yo creo que por esa misma razón, este año... y ahora, esta semana, ha pasado lo que ha pasado, porque es cuestión de un tiempo nomás para reacomodar todo, tapar las cosas y ya empezar el año electoral disfrazado de otra cosa. Bueno, de otra cosa.